¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es un día viernes. Este programa está saliendo exclusivamente en la mañana a las 7:10. Y esta noche, como siempre les decimos, vamos a estar con ustedes para... Con el resumen. Con el resumen. Algunas consideraciones finales de lo que ha sido el estudio de esta semana. Recuerde usted que nuestro estudio ha estado versado en el capítulo 15 del libro de Números, Planes para el Futuro. Cómo Dios proveyó planes para el futuro a pesar de que esta nación estaba sufriendo la consecuencia del castigo de la rebelión que tuvieron ellos allí. Claro. Y que está en el capítulo 14. Hay una cita que nos recomienda que la leamos y conversemos un poquito sobre ella, que está allí en el día viernes. ¿Qué te parece, Aarón, si tú la lees para que conversemos algunos detalles de esa cita? Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Deseado a todas las gentes, 313. Bueno, quizás podría alguien buscar un poquito más acerca de lo que está hablando acá, pero puntualmente se nos insta que busquemos algunos principios que podemos obtener al recorrer esta cita. Fíjate que hay un asunto que me pareció interesante y dice por nuestra propia individualidad. Sí. La verdad es que la salvación, si bien es cierto, Dios la entrega al mundo entero, sigue siendo individual. Sí. Sigue siendo una relación entre yo y Dios, ¿no es cierto? Sí. Entre el individuo y Dios. Y eso fue, si uno repasa lo que ha sido la lección de la semana, eso fue lo que Dios trató de hacer también, enseñarles que era individual. Mira, aquí yo estoy subrayando dos palabras interesantes. Debemos reconocer, hay un deber del ser humano, un deber del cristiano, así como habían pecados por ignorancias que vimos durante la semana, pero debemos nosotros tener esta cercanía con la palabra de Dios para que no seamos ignorantes. Y en segundo lugar, habla del testimonio de nuestra experiencia y dice, somos testigos de Dios, mientras revelamos en nosotros mismos la obra del poder divino. ¿Qué es lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel? Lo quiere hacer con nosotros también ahora. Él quiere esculpir en nuestro corazón los mandamientos. Él quiere que nuestra vida sea diferente. Él quiere que nuestro relacionamiento con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos de iglesia, sea un relacionamiento bueno. Él quiere que abandonemos el pecado. Él quiere aquello. Quiere que nuestro testimonio sea el de una persona que conoce a Dios, que depende de Dios y que confía en Dios. Mira, hay ciertos alimentos, hay ciertos medicamentos o ciertas frutas que a veces producen un bienestar a la persona. Pero mientras tú no las pruebes, no las tengas consigo, nunca vas a ver si efectivamente eso se produce. Y de hecho hay personas que dicen, mira, sufro esto, lo otro. Estoy haciendo, para entrar en la temática, sí, estamos viendo comparación. Claro, si no logran entrar en este tipo de convivencia con Dios y quizás con mucho respeto probar un poquito a Dios en este sentido, Dios va a traer bendiciones, porque sigue siendo el individuo, tú leíste allí, ¿no es cierto?, esto de conocer que debemos reconocer su gracia, pero si mientras no entramos en este degustar su bendición, su compañía, difícilmente vamos a recibir la bendición. ¿Qué significa eso? Claro, y difícilmente vamos a poder testificar y ser testigos de esta obra, porque el testigo es aquel que tiene algo que contar. Y si Dios no ha hecho nada en nuestra vida, no porque Dios no quiera ni pueda, sino porque nosotros no le dejamos, no tenemos nada que contar. No podemos ser testigos. Claro, de hecho, entendemos que muchas de las bendiciones que llegan a ciertas personas no son producto de su vida, sino la vida de que vive un cristiano en un lugar, que actúa un cristiano bien y recibe bendiciones. Pero yo creo que no necesitamos estar recibiendo de segunda mano bendiciones, porque Dios las otorga de primera mano. Por eso es que hay que buscar lo que se ha dicho durante esta semana, ese reconocimiento de ir a Dios, de entregarle la gratitud de lo que significa tener esa linda bendición de la vida. Uh-huh. Quizás más de alguno podría pensar, y bueno, ¿y cuántas veces estuve enfermo este año hasta esta fecha? A lo mejor no ha sido ninguna, o a lo mejor ha sido quizás de qué protegido por la gracia de Dios. Eso tiene que ser uh-huh. demostrado de una manera real, no solamente de palabra. A Israel se le pidió no solamente de palabra, ellos tenían que tener una actitud, pero la actitud llevaba a entregarle a Dios dones, ofrendas, que por último algunas eran vaciadas, ¿no es cierto?, a los pies, como el vino o aceite, a los pies del altar, pero otras eran entregadas al sacerdote. Y estaba recordando, fíjate, en este sentido, que la tribu de Leví, que estaba alrededor del sacerdote, ajá, y los sacerdotes mismos, no eran uno o dos, eran varios. Varios, claro. Y estamos hablando de por lo menos 22.000 de uh-huh. aquellos jóvenes que fueron separados, y más sus familias y todo eso. Entonces, esos no tenían ni propiedad, no tenían cómo conseguirse el trabajo, porque su trabajo era el santuario y vivían del santuario. Uh-huh. Y muchos de estos alimentos eran para ellos también, y Dios se los entregaba como un regalo a ellos, y la gente lo traía como un regalo a Dios. Interesante ese procedimiento que hoy día también se da. Tenemos que decir que Dios tiene también regalos maravillosos, bendiciones, pero de esas traigamos nuestra ofrenda a Jehová. Y si hay ofrenda en el templo, entonces nunca estará vacía el arca de Jehová para bendición. Bueno, en realidad el secreto de la victoria en Cristo es aprender a depender, aprender a conocer al Señor, a enamorarnos del Señor y a vivir de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros vivamos. En la medida que nosotros experimentemos esto, nuestra vida va a cambiar, vamos a tener una nueva visión, vamos a tener una nueva perspectiva de la vida, y al igual que el pueblo de Israel, vamos a ir camino hacia la tierra prometida, porque ahí es donde nos está conduciendo el Señor. Me viene a la mente lo que pasó y nos recordó el folleto durante la semana, o la guía de estudios en relación al extranjero. Solamente alguna palabra allí. Estoy pensando que muchas veces llegan a la iglesia personas nuevas que han conocido por intermedio de un hermano o de la radio, la televisión, uh-huh. ¿no es cierto? Llegan a la iglesia, pero llegan como extranjeros. Y ojo con ello, porque no siempre se quedan. Y no siempre se quedan. Y sí. A veces no se quedan justamente porque no está la actitud de recibirlos amigablemente. Uh-huh. Y otras veces personas que han pasado por fuera de la iglesia se han quedado hasta el día de hoy porque alguien les extendió la claro. mano, les dio una bienvenida, los trató con cariño y se sintió como acogida. Claro, como es familia. Llenó un vacío quizás que tenía su vida. Así es. Entonces todas estas cosas uno debería reflexionar, porque Dios no dejó ninguno de estos detalles así librados a nuestro arbitrio, sino dijo, mira, esta es la forma de tratar al extranjero, porque cuando el extranjero llegue a las puertas, llegue al templo y él se convierta y entre, entonces será igual que ustedes, traerá las mismas ofrendas. Yo creo que la iglesia es una bendición, así como pertenecer al pueblo de Israel era una bendición. Pertenecer a esta iglesia es una bendición, donde todos nos congregamos, donde tenemos la misma esperanza, pero donde tenemos que crecer. Y el crecimiento solo lo vamos a encontrar en la medida que nuestro conocimiento de la palabra de Dios se va incrementando. Yo creo que ahí está el secreto también del éxito, el secreto de la comunión con Dios como un cristiano, como debe ocurrir. Al terminar este día queremos invitarlos en realidad para que participe esta noche en las actividades de la iglesia a las 7:30 en su programa que se está dando en toda Sudamérica. Me está predicando el pastor MacPhiller para vía satélite y vía internet. Y queremos que usted participe en este programa, escuche los programas diferidos incluso en la radio, que los van a estar dando a las 10 de la noche y al otro día a las 3 de la tarde, me parece, así va a estar. Y también quizás en la internet usted puede visitar la internet de la página www.escuelasabatica.cl. También algo va a haber allí. Ah, también va a haber ahí. Y vamos a intentar hacer algo. Y en nuevotiempo.cl. Y nuevotiempo.cl, donde podrá usted tener los sermones y quizás escucharlo y tomar decisiones para el Señor. Bien, vamos a encontrarnos entonces esta noche en el resumen de lo que ha sido esta lección Planes para el Futuro. Que el Señor los bendiga. Hasta ese momento.